desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 11 de la mañana, 5 minutos, estamos recibiendo a Fernando Palumbo. Fernando, buen día. Buen día, puntualmente, como siempre, 11.05 minutos del meridiano de Greenwich, llegamos nosotros acá, este estimado Emiliano. Así es, en esta jornada particular. Sí, si será particular, pasamos 7 días sumergidos en la neblina y la lluvia. Por suerte llovió, sí. No hay mucha lluvia últimamente en nuestro país, falta agua, me parece. Y salió el sol. Hoy de mañana, full, para iluminar el entreacto, en esta mañana un tanto fría de invierno, pero que el sol al firme para iluminarnos, jurando el entreacto de este 18 de julio, desde la calle 18 de julio, por donde se emiten las ondas hertzianas de Centenario, donde hoy salió el sol, porque hoy parece que el sol se alinea en la calle 18 de julio y de ahí sale, por un tema atmosférico, climático, e ilumina la avenida más que nunca, y por supuesto ilumina también este entreacto. Como le decía Ángeles recién, Emiliano, fuera del micrófono, voy a hacer una disrupción en el libreto que te envié, en la que me envié a Blanquita por en la madrugada de hoy, y voy a hablar de algo que hablaba Roca, el cientista social y distinguido economista, que siempre que puedo lo escucho y saco algún que otro apunte. Hicieron alusión a varias películas, por suerte, sobre temas diversos que se tocaron con enorme erudición en la mañana de hoy. Se habló de la película Discreto Encanto de la Burguesía, como uno de los films del gran Luis Buñuel, que retrata a este tipo de clase social. Te diría yo, les diría que todo el último periodo de Luis Buñuel se encarnizó justamente en retratar a la burguesía, y esta es una película estándar clave, que tuvo un éxito rotundo, tuvo un Oscar a Mejor Película Extranjera, pero después vinieron Ese Oscuro Objeto del Deseo, por ejemplo, y El Fantasma de la Libertad. Hay algunas escenas dignas de destacar en alguna de estas dos últimas películas, que son como secuelas, a mi entender, de lo que sería El Discreto Encanto de la Burguesía, que estuvo meses, casi un año entero en el cine Trocadero, trabajando a full en la trasnoche, inclusive, que era como un opus ir a cenar y luego irse a ver El Discreto Encanto de la Burguesía, o comer unas pizzas y meterse ahí. Hay una escena fantástica en una de estas últimas dos películas, donde los burgueses, para hacer negocios, no se sientan en un restaurante a almorzar y a discutir mientras beben un buen vino, por ejemplo, y digamos, almuerzan o cenan con varios pasos, como ahora está de modé. Vieron que sí, te invitan al restaurante y te dicen que va a haber varios pasos en la cena, sino que se sientan en un baño, todos van de cuerpo y van conversando sobre sus negocios. Una escena memorable que hizo reír a muchos, pero que, si uno lo piensa, puede tener algunos elementos simbólicos a destacar, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos comiendo, estamos echando lo que comimos hacia abajo o hacia los que están de abajo. En torno a los temas que tocó el distinguido economista Roca hoy, yo también recomendaría una película llamada La Decadencia del Imperio Americano. Es una película de Denis Arcand, de origen canadiense. No es una película bélica, pero es un film que retrata esos dolores que se ejercen teniendo que vivir un estilo de vida capitalista que no conforma a lo que lo están llevando. Es el mismo autor que también hizo otra estupenda película muy a tono con lo conversado en la mañana de hoy, que es Jesús de Montreal. Dicho esto, estos elementos para agregar a la charla de este cientista social, también se habló del suicidio, si no me equivoco. Sí. Creo que fue un tema que se tocó. ¿Puede ser, Emiliano? Estabas tú ahí, ¿no? Sí. Bueno, mira, Tú sabes que en el inicio de la sociología como ciencia, uno de los padres, hay dos padres eventualmente de la sociología como ciencia, uno es Emil Durkheim, y su primer trabajo monográfico o libro editado es justamente sobre el suicidio, y cruza una serie de variables de tipo, digamos, económico en relación a por qué las personas deciden en forma directamente individual destruir su vida o infringirse un acto tan violento como es matarse, ¿verdad? No, hacer una autoagresión llegando al límite de la muerte. Un elemento a acotar, el trabajo de Durkheim, que dio más origen el tema del suicidio a las investigaciones sociológicas. Y para redondear el tema de suicidio, que está de moda, parece en estas fechas siempre hablar del mismo, las cifras parecen ser muy exactas, creo que la puntuación que dio el Ministerio de Salud Pública fue 784 en lo que va del año pasado, puede ser, terrible, o algo por el estilo. Sí. Yo en realidad pienso que debe haber sido más, lo que pasa es que estos 784 son los estrictamente demostrables. Claro. Después hay una masa de suicidios que ocurren por actos fallidos logrados, que son accidentes en los cuales la persona se quita la vida en forma un poco azarosa, o sea, tuvo mala suerte, por así decirlo. Pero en torno al suicidio, que ahora está de moda hablar de esta pandemia de la década del 20, asociándola con la pandemia del COVID-19 y todo eso, debo recordarle a la audiencia que ya en la década de los 80 el suicidio era un problema gravísimo de salud mental en Uruguay. Y muchos medios de comunicación famosos, o que aún no están todavía, radios, prácticamente tenían prohibido hablar del tema suicidio o de los elementos suicidógenos de la sociedad. E incluso, mirá hasta dónde llegaba la complicación del suicidio, aquel director cultural de la Alianza Uruguay-Estados Unidos, el buen actor, de todos puntos de vista, el buen actor Enrique Rack, llegó a poner en escena una obra de teatro, algo así como un tal Alfonso, que hablaba de la vida de un adolescente que había elegido el camino del suicidio. La obra no estuvo mucho en cartel, no fue un buen espectáculo, no colmó expectativas, pero ya desde aquel entonces, y desde qué tienda, por otro lado, se estaba insinuando que el suicidio sigue siendo uno de los grandes males y pandemia que tiene en nuestro país, que a mi entender, honestamente, les digo ya como operador de la salud mental que siempre fui, no tiene una pronta solución. Las cifras se van a mantener básicamente en este estándar, al igual que las cifras de accidentes automovilísticos, que son tremendas. No sé si quieres agregar algo más a esto que estoy diciendo, me salí un poco de libreto. Está bien, está estimado muy bien. Emiliano, pero me gustaba un poco para que este interacto cultural no quede como un corpúsculo extraño en la mañana de Mañanas de Radio, e integrar a veces, si podemos, si estamos en la cadencia, poder integrar de alguna forma u otra la información que se está dando en la mañana con la que se da ya al final de la mañana. Muy bien, sí, trazando una continuidad conceptual. Exactamente, siempre desde el mundo del teatro, el cine, no yendo a ese mundo editorial, aunque lo del suicidio es un tema realmente muy grave y que no para únicamente con educar hacia otro tipo de comportamientos o con creando una línea anti-suicidio, ¿verdad? Son temas mucho más profundos que nos hacen pensar que la sociedad uruguaya se está estancando. Algo que otra noticia que apareció en esta semana, si mal no recuerdo, ¿verdad? El estancamiento poblacional. Yo debería recordarte, Emiliano, que hace más de una década un gran demógrafo, Guillermo Macio, ya hablaba de todo esto. Ya hablaba y hablaba de que en el 2050 la población de nuestro país, y en el 30 inclusive, iba a empezar a disminuir. No en el 2070 como se han sacado cifras de estos tiempos, ¿verdad? Como apareció la cifra en estas 48 horas recientes. Y también yo me gustaría, ya que está de moda el tema del juicio a conexión ganadera, no sé si te enteraste. Sí, claro. Buah, están todos los medios de prensa hablan de ellos. Yo quisiera decir, que no lo he dicho, pero ahora sí lo voy a manifestar, que muchos programas culturosos de cultura, ¿verdad? Dirigido a la literatura, al cine, el teatro, la plástica, de encumbrados periodistas que están en varios medios, que se rasgan las vestiduras en la defensa permanente de la cultura uruguaya. Qué curioso, che, tenían importante publicidad de Conexión Ganadera. Una linda publicidad que decía que bueno, que la vaca rinde, que si usted es taximetrista, profesional universitario, mecánico, bla, bla, no se embarre, dedíquese a la voladura de la cultura, podríamos decir nosotros, desde el punto de vista paradigmático, e invierta su dinero en esta famosa empresa, que terminó siendo una de las estafas más grandes en la historia de los estafadores del Uruguay, que han habido muchos, por cierto, y en estos grupos de estafadores que hicieron quiebra de bancos en el comienzo del siglo XXI, terminó con mucha gente suicidándose, tal como Emil Durkheim lo planteó en su libro, haciendo variables de tipo, trazando variables científicas desde lo económico hacia este fenómeno cultural, social de la autoeliminación. ¿Algo para agregar o sigo? Nada para agregar, capaz. Viste que hoy me puse más periodístico porque son elementos que hace tiempo que quería decir, sobre todo el tema de Conexión Ganadera, que me llamaba la atención cómo estos programas, estos periodistas tan fantásticos, tan promotores de la cultura, tenían justamente el anuncio de esta gente, que era obvio que esto era una chantada total, ¿no? De todo punto de vista, puesto que además la empresa Conexión Ganadera está ubicada en una zona muy linda ahí sobre Quibón, ni siquiera tenía en la puerta de su casa, donde estaba la central de este grupo de individuos, un cartel. Era como ir a poner dinero en una casa privada, en un chalet privado en la zona de Pocito. Dicho esto, y vamos con los estrenos, si te parece. Dale, nos zambullimos entonces en el cine. En lo que estaba en el libreto. Bueno, es un popurrí, es un guiso muy raro de entender el que vino esta semana. Me parece que el caldo no tiene mucha vitamina, pero no importa, vamos a ir nombrando las películas, si te parece. Hay cosas extremadamente raras. Palito Ortega, que aún vive, si mal no recuerdo, cuando vio esta película llamada El novio de mamá, dirigida por Nicolás Silver, encantado, con el actor José María Listorti, un hombre que no es actor, pero bueno, era de la farándula de Marcelo Tinelli, sí, que acaba de vender su propiedad, aparece en José Ignacio por apenas unos 20 millones de dólares, que no era el precio, la vendió muy barata la propiedad, este encantador de serpientes de masas. Bueno, hizo una película llamada El novio de mamá, y recordemos que Palito Ortega, en su vida como actor, como productor y director de cine, hizo cientos de películas de este tipo, con mamá en el centro de su melodrama. Obviamente que Listorti ni se acerca a Palito como ídolo de masas, que ha sabido serlo a lo largo de varias décadas, con canciones muy interesante, sí, con alguna película que otra que en la historia del cine podría ir quedando, ¿no? Podría ir quedando, que luego un día tal vez hable de algunos de los films de Palito Ortega que están en la línea de El novio de mamá. Para armar un poco más este guiso, en este día frío, llega una película llamada Lecciones de un pingüino, de Peter Cataneo, con dos actores importantes, Steven Coogan y fundamentalmente Jonathan Pryce. Un hombre que siempre sabe aparecer un tanto como perdido, no es muy destacable, es una especie de segundo gigantesco gran actor, Price, y acá es una película rarísima. Es un profesor de inglés que viene a dar a la Argentina del final de los 70, se come la dictadura militar y bueno, encuentra un pingüino en Punta del Este, tierra de burgueses, obviamente, si la hay, y lo salva del petróleo, contaminado por el petróleo, y es su mascota y anda con esta extraña mascota por el mundo de la dictadura argentina y se va enterando de la tortura, la represión y todo eso, cuando Argentina obviamente estaba enormemente influenciada por el Imperio Británico todavía en aquel momento, y sobre todo en aquel momento se da una especie de déjà vu, de reconocimiento de lo que estaba ocurriendo, y alguien puede decir maliciosamente que esta película tiene algo de aquel film de la empresa Disney, Sammy la foca loca. Ahora cambiamos las focas por los pingüinos. Por si fuera esto poco, llega un western aquí al Uruguay, dirigida por Viggo Mortensen, producida por este individuo, una coproducción canadiense, mexicano y de Reino Unido, Estados Unidos, y la mar en coche, parece que entró plata por todos lados, Viggo Mortensen, esta película que ya es del 23. Este individuo que parece que se crió en la Argentina, estuvo en Uruguay en su momento, un veranito, tiene mucho cariño por el Río de la Plata, por el tango, por el bife chorizo y todo eso tan argentino, y hace esta película que tiene otro título, algo así como que la muerte no es una herida. Es un film típicamente de western, con la famosa guerra civil de la secesión norteamericana en el siglo XIX, de por medio, una historia de amor de este individuo que tiene una especie de atracción por nuestros barrios. Lo veo siempre a Mortensen con muy buena intención, pero medio como cara de despistado el hombre, ¿no? Como desorientado. Bueno, filma esta película donde es el protagonista, el galán, es todo un poco en este film que está llegando a Montevideo. Dicho esto, hay que agregar a la nómina de estrenos, yo no tengo la culpa que se estrene todo esto, una película que tiene un título Wire, se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. Parece puesto por una mamá que descubre lo que las hijitas y los hijitos hicieron en la playa ese verano, pero no es así, es una película de terror, es la película de terror de la semana, en torno a justamente un individuo, un grupo de adolescentes que comete un accidente, son parte o culpables de un accidente, intentan borrar eso que ocurrió y viene la venganza por parte de un enmascarado, encapotado, que con un garfio los va descuartizando. No hay mucho más que una película de splash o terror sanguinoliento en este título, que es estreno de la semana de hoy aquí en Montevideo. Y si alguno de ustedes que nos están escuchando en todo el mundo, por los mensajes que me están llegando, por esas casualidades, quiere ver cine chino, puede ver la película A la Deriva, que cayó como peludo sin regalo, yo me enteré en la noche de ayer, de Jiang Zhanghe, un film que nos estaría mostrando el transcurrir y vivir de los chinos en la China actual, una película romántica, como son muchas películas chinas. Va únicamente en Cinemateca Uruguaya a las 19:20, si no llegan en la hora, porque no hay ómnibus o no tienen plata para el pecero, bueno, no la van a poder ver. Y dicho esto, y para ir redondeando y dirigiendo nuevamente al amigo Roca, que parece que el economista también le gustaba jugar al básquetbol, se mantiene en cartel una sola función, la película de Federico Lemos, La Otra Pelota, historias del básquetbol uruguayo. Está muy bien logrado este documental, un tanto lento, en parte porque los que declaran ya son todos panzudos, algunos altos, otros no tan altos, y nos cuentan algo de la historia de nuestro básquetbol. Aquellas personas que vayan a ver algunos de estos estrenos que acabo yo de mencionar, y algunos que voy a criticar en un ratito nomás si tengo tiempo, les digo que no cometan el error de ir a ver La Quimera del Oro, la legendaria película de 1925 del magistral Charles Chaplin, que está remasterizada en 4K, y luego, después de ver esta obra maestra del cine, una de las 20 o 30 mejores películas en la historia del cine, por lo menos 50 mejores, por lejos, no cometan el error de ver a Chaplin y luego ver alguna de estas otras películas, ¿verdad? Porque es un abismo tan grande entre lo que hizo un maestro del cine a lo que hacen estas otras personas, que evidentemente el golpe va a ser muy duro. Dicho esto, y luego de un pequeño golpe musical, un himno a nuestra ciudad de Montevideo, que hoy está cumpliendo años por las leyes, por la Constitución, por la Carta Magna, vamos a hablar de dos pelis que se estrenaron recientemente. Muy bien. Que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Bueno, seguimos, Fernando, con una crítica a dos estrenos recientes. Perfecto. Internacionales, ¿no? Sí, mira, dos pelis que además en el mundo están teniendo un buen rating y acá en Uruguay en particular están batiendo récord de platea, lo cual quiere decir eso, que está batiendo récord de platea. Una de ellas, la más, más impactante puede ser F1, que no es un control de la computadora, es una película sobre la Fórmula 1 en la categoría de tope de serie de este grupo de carreras. El film está dirigido por Joseph Kosinski, un hábil artesano que contratado por Jerry Bruckheimer, el hombre, otro gran director de cine de acción, productor, que hizo películas célebres como La Roca, por ejemplo, véanla si pueden, es una película de acción potente con Ed Harris, por ejemplo, entre otros, sobre la cárcel de Alcatraz y un escape magistral de esa cárcel, una película estrenada en el cine ópera, cuando el cine ópera era una estupenda sala, ya hace más de esto, más de 25, 30 años. Llega F1, la película de Kosinski, que siempre falla en la parte de fórmulas, de lo que es la parte dramática, no es un buen libretista. Esta película ya arranca con rock and roll a full, con Led Zeppelin, con lo cual te va a mostrar el ritmo que el film va a tener. Vamos a ver escenas impactantes de carreras, logradas obviamente por los adelantos en materia del hardware tecnológico de filmación. Claro que también en ese mundo de las carreras hay toda una serie de códigos para aquellos que van haciendo las diferentes competencias en el mundo para lograr llegar a ser en algún momento, después de varias pistas que recorren los pilotos de Fórmula 1, llegar a ser campeones mundiales. Hay toda una serie de señales, elementos que tienen que ver con la competencia oficial, que si tú no estás, como en mi caso, por ejemplo, en el mundo de las carreras de la Fórmula 1, no se entiende muy bien por qué es que ganan o pierden, por qué uno tiene que adelantarse para ganar puntos, o mejor dicho, atrasarse para ganar puntos y otro no. En fin, esos son elementos que entorpecen un libreto que evidentemente quiere complacer a todo el mundo con un final del vaquero solitario que va a dar su lucha contra todos, agarrado a su inteligencia y talento, y que obviamente va a poder triunfar, que no le importa el dinero, que todo lo hace por vocación, por proyecto de vida. En este mare magnum de F1, esta película realmente muy fuerte, para nada aburrida en sus 155 minutos, obviamente que es un poquito empalagoso el mundo de las carreras, que se van a permanentemente repetir. Si no te gusta mucho este mundillo, tal vez se te haga un tanto pesada, no larga, pero sí un poquito pesada. Está Brad Pitt como productor de este film. Brad Pitt, como siempre, está muy bien, es un galán. Y todos los galanes, ¿verdad?, como tú y yo, Emiliano, caemos pintados en cualquier película. Y Brad Pitt, bueno, desde que hizo, por ejemplo, la película aquella Fury, Corazones de Hierro, que ya es un clásico del cine bélico, ha logrado tener un calco de personaje estereotipado que le cae muy bien. Y lo secunda Javier Bardem, ya más en un tono de actor un poquito menos encorsetado en el galán, y en un elenco bueno, no demasiado conocido, que le da un aire tal vez un tanto, diríamos, como un aire como de película semidocumental o una crónica documental de ese mundo muy específico para tal vez la clase alta, de donde se manejan grandes sumas de dinero. Hay, obviamente, como no podía ser de otra manera, cantidad de marcas que están promocionando a la Fórmula 1, pero también a esta película F1, sobre la Fórmula 1, que dirige Kosinski y su enorme equipo de producción, donde yo destaco a Jerry Bruckheimer y también a la música, que es muy buena en la película. Y en los últimos minutos vamos al cine para los niños, que no hemos comentado demasiado este género, pero hay una gran película llamada Cómo entrenar a tu dragón. La hemos mencionado, obviamente, cuando se estrenó. No hay actores de importancia o de reconocimiento de la farándula. Está así Gerard Butler. ¿Se acuerdan? Gerard Butler, el hombre que siempre está salvando en las últimas películas al presidente de los Estados Unidos, haciendo de agente secreto. Bueno, se dedica a eso en la pantalla, pero fue catapultado por la película 300, en torno a aquellos 300 espartanos que pararon a los persas en las Termópilas, en el mundo antiguo. En realidad no eran 300 espartanos, Thanos, pero bueno, déjalo así, quedó como el mito de los 300. La que le gusta a un renombrado integrante del Partido Colorado. Bueno, exactamente, sí, eso mismo. Sigo adelante, porque si no me voy por las ramas. Sí, dale. Me obligas tú. Y bueno, perdón. ¿Cómo entrenar? No pidas perdón porque no soy cura, no te puedo perdonar. Si no, te perdonaría. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Mira, tiene una serie de ingredientes que te van a engalanar o a endulzar a la platea. En primer lugar, los monstruos gigantescos, que son como gatitos buenos, domados por un vikingo, y ahí aparece el tema justamente de los vikingos, ¿verdad? Que es un tema que de hace más o menos 20 años está en el streaming. Historias, leyendas, luchas de vikingos, de nórdicos, intentando conquistarse entre ellos y conquistar a los pueblos que estarían ubicados en lo que hoy sería el gigantesco Reino Unido, en la extensión esa, en la isla británica. Bueno, la película está muy bien dirigida, es una continuación de la número uno, a mi entender, no agrega demasiado. La moraleja es que, bueno, que a veces peleamos con un enemigo que no es exactamente tu enemigo, que es tu vecino, y que sería mucho más fácil entenderlo, comprenderlo, y de alguna manera acercarse a él por la vía pacífica, y entender que hay otros que están por detrás de ese enemigo, manejando a ese enemigo virtual, a ese vecino que aparentemente es muy malo, que son los que realmente se están dedicando a destruir y matar a tu aldea. De lo que hay para cine de niños, o infantil, o menudo, sí. Chicos, sí, adolescentes, púberes, es de los títulos más completos. La semana que viene posiblemente vamos a hablar un poco más de este cine para la gente menuda, para los chicos, y también vamos a hablar de ese mundo gigantesco y vasto del streaming que hoy por hoy se está expandiendo cada vez más. Cuando uno entra a una plataforma, cualquiera esta sea, empieza a ver que hay cientos y cientos, por no decir miles de películas que no han logrado siquiera visionar, y se encuentra con títulos maravillosos. Yo descubrí recientemente una película iraní del 2024 llamada Un pastel para dos, que es un film magistral hecho por dos directoras iraníes sobre la famosa tercera, vamos a decir cuarta edad, o de el amor entre la gente que ha logrado tener la suerte, tanto en el mundo oriental como occidental, de pasar los 70 años, o sea, tener una vida longeva. Dicho todo esto, estamos en tiempo, así que si no hay preguntas o acotaciones de los temibles conductores de Mañana de Radio, yo me tengo que ir retirando según lo que marca el reloj. El reloj de la 36, que es el reloj del amigo Hernán, ¿no? Sí, que ya está. El Hernán Time, Hernán Time. Con el reloj afinado. Así que, Fernando, muchas gracias como siempre. Muy valioso tu aporte en esta mañana y cada viernes. Nos encontramos el viernes que viene. Sí, porque tenemos que hablar de streaming. Y te voy adelantando una cosa que es un dato económico, ya que hoy estuvimos con temas económicos en la mañana de radio muy impactantes. Si vos sumás lo que cuestan hoy por hoy tres plataformas, pagar, ¿verdad? Pagar tres plataformas, más el YouTube, que es gratuito, si querés, te va a ser más barato que una pareja vaya al cine todas las semanas, si a eso le sumamos todavía el precio del bus, del pesero, que todos los años aumenta bastante. ¿Qué te Esto parece? Es un dato muy interesante que conspira desde el punto de vista económico con ir al cine todas las semanas. Sin duda. Dicho esto, ahora sí, che, me despido, no aburro más. Hasta luego. Abrazo grande, hasta la próxima. Hasta el próximo viernes. Chao.